buenas noches. Hoy en el programa número 66 de Sueños Posibles vamos a hacer una editorial especial. Estamos ya en contacto con Nora Cortiñas. ¿Cómo estás, Nora? Hola, bien, bien. Ahora ya tengo que entrar justamente a una mesa. Bueno, por eso te agradecemos muchísimo estos minutos que tenés con nosotros. Bueno. La breve reflexión que te pido es sobre el tema que propuse para el programa, que es dictadura militar y como pregunta, nunca más. Es decir, ¿vos crees que las condiciones para una dictadura, no digo igual porque nada se repite igual en la historia, pero similar a la que hemos tenido, están totalmente desterradas en la Argentina? Mirá, yo primero soy una persona que siempre tengo esperanza y que creo que este pueblo fue despertando y ya no es el mismo del año 76. Y creo que respondería de otra manera ante un amago de esta invasión de un ejército de ocupación como fue la dictadura que empezó el 24 de marzo del 76. Lo que pasa es que la dictadura empezó el 24 de marzo, dictadura cívico-militar, pero en los años 74 y 75 había terrorismo Estado en instancias de un gobierno constitucional, cosa que nos preocupó y nos preocupa ahora pensar que tenemos que defender un Estado constitucional, pero también dentro de una crítica sana para que no lleguemos a los que habíamos llegado en esos años. Y creo que igual el pueblo no es el mismo. Yo confío, tengo esperanza y creo que aunque todavía falta, hemos aprendido y ya no habría la indiferencia que nosotros vivimos en ese momento de la dictadura más cruel y más salvaje que se podía esperar en la Argentina. Ahora, vos dijiste, Nora, una cosa muy importante, que justamente 74-75 fue la preparación. Y justamente, sí. Además de no sé si la indiferencia del pueblo, pero el gobierno de esa época fue, a mi criterio, por supuesto, de alguna manera preparó las condiciones del golpe de Estado. Preparó y además declararon en el decreto firmado por el señor Luder y por la señora Martínez de Perón, incitó a todo el terrorismo de Estado que vivimos seguidamente. Así que, bueno, no es lo mismo, el país no es lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta que a veces los políticos casi son los mismos. No se han ido todos, como esa frase, que se vayan todos. Todavía, porque si votaron una ley antiterrorista, que saben que es para criminalizar y para judicializar la protesta, y los políticos que muchos hicieron su campaña política arrimados a los organismos de derechos humanos, también a uno le da un poco de temor, ¿no? Porque piensa que, no se fueron todos, están, pero ojalá que no tengan la mentalidad que tenían hace 36 años. Sí, a mí lo que también me preocupa mucho es que frente a la masacre de Once, por ejemplo, que es una cuestión donde el Estado, no sé si de llamarlo terrorista, pero fuertemente irresponsable, me da la sensación, no sé qué pensás vos de esto y no quiero entretenerte más, pero que no hay una reacción fuerte todavía como para que son solamente las víctimas directas las que se mueven con eso. Y que todo el mundo lo sigue viendo como un accidente, no se deciden si es masacre, si es tragedia. Y ahí eso es el temor, ¿no es cierto? Pero yo lo que pasa es que pienso que no puede volver a repetirse la historia tan brutal que tuvimos. No puede. No. Tendría que ser que otra vez quedaron mudos, ciegos, sordos, y que ya toda la lucha no sirvió de nada, ¿no es cierto? Así que yo espero que no sea así y espero que se pueda reaccionar fuertemente ante cualquier amago de dar otra vez una situación de ese terrorismo Estado y esa situación gravísima que vivimos. Bueno, estás convocando para el 24, ¿a qué hora y de dónde? Mira, el 24 a las 18 horas vamos a desplegar la bandera con las fotos de los desaparecidos en Alsina y Avenida 9 de Julio. Pero hay otras marchas, hay convocatorias de movimientos sociales en el obelisco a la una del mediodía, hay otras marchas con otras organizaciones, y bueno, hay que estar en la calle y hay que repudiar lo que son las dictaduras, especialmente la última dictadura que tuvimos, cívico-militar. Bueno, Nora Cortinas, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, sé que estás por entrar a otra reunión, te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Alfredo. Gracias a vos.